del amarguismo a las hipótesis egipcias de la Biblia, permitidme abrir un tema de debate en este foro. Pienso que siempre es positivo aportar opiniones y dar pie a la participación en nuestro foro de arqueología bíblica. El tema que expongo a continuación parece de actualidad, pero es algo que se gesta desde la época del Renacimiento y que hoy ha desembocado en preguntas que se plantean en montones de libros, tales como abrir interrogación Akenatón y Moisés, fueron la misma persona, cerrar interrogación abrir interrogación José, fue Yuya, cerrar interrogación punto la simbiosis patriarca faraón, ha llegado hasta tal punto que a los ojos de un círculo actual de escritores, los patriarcas hebreos y los faraones fueron las mismas personas. Son comillas las hipótesis egipcias de la Biblia comillas, porque comillas egipcian comillas la Biblia, es decir, no se dedican a mostrarla en el contexto de Medio Oriente antiguo, lo cual es obvio a nivel de Egipto, Siria y Babilonia, sino que borran todo lo hebraico y lo transforman en egipcio. Así pues, la Biblia es simplemente egipcia y todos los acontecimientos que narra son vivencias egipcias de personajes egipcios. Esas vivencias egipcias son recogidas por los antiguos israelitas e incorporadas a su historia y religión a través de la Torá. Esta posición abrir paréntesis en mi opinión cerrar paréntesis arriesgada. Que todos los acontecimientos narrados en la Biblia no son más que el reflejo hebraizado de la historia de Egipto. Tiene su origen en el descubrimiento arqueológico de Teléfono Amarna y el paralelismo entre el monoteísmo revolucionario de Akenatón y el monoteísmo bíblico. Efectivamente, si bien desde el hebraísta inglés John Spencer, 1630 a 1693 cerrar paréntesis en su obra de Legibus, ya se trata de probar el origen egipcio de distintas instituciones israelitas, como la fiesta lunar, los objetos sagrados abrir paréntesis, los querubines, el arca de la alianza, los Urim y Tumim, es a partir del desciframiento de los jeroglíficos y el descubrimiento de los documentos de periodo Teléfono Amarna, cuando se observan los paralelismos entre Moisés y Akenatón. James Henry Breasted en su discurso comillas de Imnis in Solem sub rege Amenofide IV redactis abrir paréntesis 1894 cerrar paréntesis, defendía la importancia de la revolución monoteísta de Akenatón para la interpretación del monoteísmo bíblico. En esa misma época, el egiptólogo Arthur Weigand se preguntaba abrir interrogación ¿no es el Salmo 104 de la Biblia una traducción hebrea del himno de Akenatón cerrar interrogación punto desde luego, no pueden negarse similitudes evidentes entre el himno de Akenatón y el Salmo 104 abrir paréntesis, puede verse un fragmento del Salmo 104 y el himno Atón en nuestra página http://www.yahoo.net/aknaton4.html. La religión de Amarna fue una contrarreligión egipcia al igual que la religión judía. En los textos de Amarna no aparece mención alguna a los dioses, únicamente al dios Atón. En el gran himno Atón, se ruega al sol como a un ser vivo. Cuando está Atón está Dios, cuando llega la noche se produce la ausencia divina. En esta referencia a la noche hay una correspondencia con el Salmo 104:2.20-23. Cuando en el himno Atón se mencionan los animales acuáticos y los barcos, hay un paralelismo con el Salmo 104:2.26. Las exclamaciones son similares abrir paréntesis cuantos, o cuán excelente, cerrar paréntesis. Por ejemplo, Salmo 104 abrir admiración cuán diversas son tus obras. Todas las hiciste con sabiduría mayor que además en el Salmo 104:2.29-30 se expresa la misma dependencia del mundo hacia Dios. No obstante, también hay diferencias textuales y teológicas. La revolución teológica de Amarna se basa en la propia naturaleza. Atón, el disco solar, es el creador de la luz y la visibilidad. Al contrario del monoteísmo bíblico no es un dios espiritual, sino natural. Los trabajos de Arthur Weigand y James Henry Breasted fueron de ayuda para que Sigmund Freud publicara en 1938 su obra Moisés y la religión monoteísta. Sin embargo, Freud no profundizó mucho en las traducciones y sus conocimientos sobre la religión de Amarna eran escasos. Por otra parte, en su obra, no menciona los paralelismos entre el Salmo 104 y el himno de Akenatón, aunque describe en su obra a un Moisés atonista, no llega a identificarlo con el propio Akenatón. A partir de este momento la hipótesis de identificar a este faraón con el propio Moisés comienza a tomar más fuerza. Los escritos del historiador Manetón nos describen a Moisés como un sacerdote de Heliópolis y que practicaba un culto solar. Tanto Apión como Manetón lo sitúan en la época de Amarna. Además, en Hechos de los Apóstoles, 7,22 cerrar paréntesis se dice que Moisés aprendió la sabiduría de los egipcios. Abrir interrogación, tal vez Moisés era un sacerdote contemporáneo a Akenatón. Ponemos un paso más arriesgado dentro del terreno hipotético, abrir interrogación Moisés y Akenatón fueron la misma persona. En 1991, el investigador anglo-egipcio Ahmed Osman publicó su obra Moisés, Faraón de Egipto, donde pretende demostrar que Moisés y Akenatón fueron realmente la misma persona. Dentro del sensacionalismo, Osman publicó otro libro titulado Un extranjero en el Valle de los Reyes, quien afirma que la identidad del José bíblico era la de Yuya. Véase foto de Yuya en http://www.orm.com/yuya2.jpg. A partir de aquí comienzan a salir hipótesis cada vez más egipciantes de la narración bíblica. Charles N. Pope, autor del libro Living in Truth. Archaeologian de Patriarchs, abrir paréntesis, el que vive en la verdad. La arqueología y los patriarcas, cerrar paréntesis, analiza el paralelismo entre el registro hebreo, la Biblia, y la evidencia de la egiptología, llega a la conclusión sumamente arriesgada, abrir paréntesis, a mi juicio, cerrar paréntesis, a la que tantos otros también han llegado. Los faraones egipcios reinaron también como reyes de Israel bajo nombres hebreos, de forma que la Biblia recoge el recuerdo que aquellos reyes dejaron en Israel. De este modo, los patriarcas enumerados en el libro del Génesis son los reyes dioses del mundo antiguo. Adán es el dios Atum, Enos es Amenemet I, Moisés es Akenatón y Abraham es el general egipcio Djeuti, Jacob es Amenhotep II, a Jesús se le identifica con Osiris, Tot es Lamec, Set es Satanás, Yahweh es Amón, etc. Es seguro que existen influencias inevitables entre la mitología egipcia y la narrativa de los patriarcas bíblicos, pero la Biblia tiene sustantividad propia, autonomía suficiente e independencia frente al panteón de dioses egipcios. Además, como bien añade Ana María Tapia del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile en su trabajo, la Biblia en el contexto del Medio Oriente Antiguo. Menor que la egipcia no es la única influencia que podemos encontrar en la Biblia, también pueden hallarse paralelos entre la literatura de Israel y la literatura mesopotámica. Por ello se postula que existe en el Medio Oriente un bagaje cultural común a todos los pueblos, un bagaje del cual el pueblo de Israel, en mayor o menor medida se nutrió, imprimiéndole su sello propio, mayor que por otra parte, Han Asman, catedrático de Egiptología de la Universidad de Heidelberg, abrir paréntesis Alemania, cerrar paréntesis, dice en su libro Moisés el Egipcio, abrir paréntesis, editorial Oberon, cerrar paréntesis. Esta identificación, abrir paréntesis, Akenatón igual Moisés, cerrar paréntesis, no ha dejado de ser adoptada por otros muchos autores que trabajan en un campo que podría denominarse ciencia ficción, aplicada al pasado en lugar de al futuro, mayor que. En líneas generales, Pope utiliza excesivamente las raíces de los nombres que aparecen en la Biblia y su posible traspolación egipcia, jugando con su significado y buscando una conexión egipcia. Sin embargo, en mi opinión, escasean en este libro los hallazgos arqueológicos que dan título al libro La arqueología y los patriarcas. En esta obra todo lo hebreo es realmente egipcio y todo lo egipcio es hebraizado para su posterior inserción en la Biblia. Las hipótesis de Pope alcanzan su culminación cuando defiende que hay dos Moisés, dos José y dos Josué, insertados en el texto bíblico que tienen lugar en distintos periodos de la historia de Egipto. Para este autor, un Moisés es Hammurabi y otro es Akenatón. Punto de esta forma, habría habido dos éxodos, el primero en la 12 dinastía y el segundo al final de la 18 dinastía. Suele ser común en este grupo de autores la defensa de un nuevo orden cronológico en la historia del Antiguo Egipto, y ello es así porque el actual cuadro cronológico trazado por la egiptología es contraproducente para la defensa de sus argumentos. Por ejemplo, añade el mismo Charles N. Pope, menor que solo reestructurando las historias independientes del Antiguo Testamento con la ayuda de la arqueología puede determinarse una cronología antigua exacta y recuperar las verdaderas identidades de los personajes bíblicos mayor que. David Roll en su libro Test of Time establece una nueva cronología del Antiguo Egipto adaptada a los personajes bíblicos. Roll adelanta la cronología vigente actual en 300 años, basándose en un eclipse solar en tiempos de Akenatón que fue descrito en una tablilla hallada entre los restos del antiguo palacio del rey Nikmadu II en la ciudad de Wuhan, abrir paréntesis al norte de Tiro, en la costa del Mediterráneo, cerrar paréntesis. Según Roll, el reto cálculo por ordenador ha confirmado que un eclipse ocurrió 30 minutos antes del ocaso del 9 de mayo de 1012 a.C. y que este fue el único eclipse solar sucedido una hora antes de la puesta en esta localización durante todo el segundo milenio a.C. Roll deduce que la destrucción del palacio de Nikmadu II y el envío de la carta de Abimiku a Akenatón ocurrieron poco después de que fuera registrado en la tablilla el eclipse solar del año 1012 a.C. de Cristo. De esta manera, Akenatón sería contemporáneo al rey David, y los Abiru mencionados en las cartas de Amarna no serían otros que los hombres de David. Para Roll, el problema que actualmente tienen los arqueólogos en hallar el contexto adecuado para el reinado de David y Salomón es el arrastre de una cronología errónea, y concluye que irónicamente, el celo de los primeros arqueólogos por encontrar evidencias del mundo bíblico les llevó a un marco cronológico en el que posiblemente no pudieron existir. Para los franceses Roger y Messol Saba en su obra Les Secrets del Exode, Akenatón era Abraham, y los hebreos del Éxodo no eran otros que los egipcios de Akhetaton. Los egipcios de Akhetaton que fueron expulsados a Canaá, provincia situada a 10 días de marcha desde el Valle del Nilo, no se llamaban hebreos, sino Yahuds, adoradores de Faraón, que fundaron más tarde el reino de Yahuda, Judea. Según los mismos autores, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, Israel esconden nombres y títulos de la realeza egipcia. De esta manera, identifican a Aarón como el faraón Ormed. Moisés era en realidad el general egipcio Mose, Ramesu, que se convertirá después en Ramsés I, y Josué, servidor de Moisés, su primogénito. Otra obra, esta vez española, es la del autor Alexandre Herrero Pardo, editorial Turismapa, cerrar paréntesis, y que lleva por título Faraones de Egipto, Reyes de Israel, abrir paréntesis, la identificación de los patriarcas hebreos entre los nobles egipcios, cerrar paréntesis, punto. Sin embargo, en este caso, no pretende demostrar una asimilación total y directa de un faraón con un patriarca hebreo, sino exponer las coincidencias que puedan permitir una nueva interpretación de la historia de Egipto y la narración bíblica, como añade en el prólogo Manuel Forcano. Únicamente quiero con esto decir que estas hipótesis egipciantes pueden ser fascinantes y atractivas, pero en mi opinión, son tan solo esos dos puntos hipótesis alternativas que nos hacen reflexionar. De este modo, el lector debe tener muy clara cuál es la corriente académica general y actual que se sigue en torno a la relación de Egipto con el mundo de la Biblia. En caso contrario, puede confundirse y tomarse estas hipótesis como verdades absolutas. Un saludo a todos, Gerardo.